Estáis escuchando a Good Taste. Now we're cowboys, on the plane. Now we're cowboys. Ellos son los invitados esta tarde en la radiografía. Y estamos con dos de sus tres integrantes. Ellos son Julio Somoano y Moncho Ruiz Raba. Buenas tardes a los dos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Patricia? Pues estupendamente. Encantada de teneros aquí. Y hay que decir que falta un tercer miembro del equipo, que es Sergio Leñero, que es el batería, que no ha podido venir. Y también hay que mencionar al ingeniero de sonido, allí al fondo. El responsable de que todo suene bien, Eugenio Díaz. Eugenio Díaz, que está, como decimos, ahí sentado al fondo, que es un poco tímido y no ha querido acercarse al micrófono, pero bueno. De pocas palabras. Es de sonidos, Eugenio. Bueno, Good Taste, una banda cántabra, tributo al gran guitarrista irlandés Rory Gallagher. Tanto Julio como Moncho, y supongo que Sergio, los tres ya tenéis un bagaje musical. Sois jóvenes, pero ya tenéis unos años ahí de carretera, como quien dice. Y vamos a comenzar por los inicios, porque la banda tributo a Rory Gallagher se funda hace nada, hace apenas un año, una cosa así más o menos, ¿no? Sí, no llega un año, sí. Pero echamos la vista atrás y comentamos de dónde venís y a dónde vais. Pues esos inicios musicales. En principio venimos de un grupo que se llamó Cíclope, que quizás alguno recuerde, en el que estábamos Moncho y estaba Genio también con el sonido y yo. De ahí derivó a Estirpe. Moncho siguió también por otro camino y seguimos con Sergio Leñero entonces, Eugenio y yo. Allá por los años 89, 90 empezamos por ahí, ¿no? Con Cíclope hacia sí. Finales 80, principios 90, antes, ¿no? Antes de ayer, me parece que fue. Sí. ¿Y cómo surge la idea de formar esta banda tributo a Rory Gallagher? Bueno, pues ahí es una combinación entre el gusto por su música y parte también de mi parecido con Rory Gallagher. Es verdad. Más que sospechoso. Es verdad. Sí, ¿te lo has hecho mirar, Julio? No. ¿El árbol genealógico y esas cosas? No, por si acaso. Le pregunté a mi madre y dijo que no, me fío de ella. Vale. Bueno, me imagino que eso, el gusto común por la música de este guitarrista irlandés que falleció además muy, muy joven, ¿no? Sí, a los 40 y tantos años. Y el nombre de la banda también tiene que ver con él, lógicamente. Sí, bueno, partimos de Taste, que es la primera banda que fundó Rory Gallagher. Entonces, bueno, pues hicimos ahí un juego de palabras, pues a la vez divertido, ¿no? Bueno, pues estamos escuchando de fondo un tema que habéis grabado en acústico, supongo que en algún concierto, o no sé si en el estudio. No, esta es de estudio. Esta es de estudio. La acústica es de estudio. Bueno, pues vamos a escucharlo un poco para que la gente se haga una idea y vaya conociéndoos, aquellos que aún no os conocen, porque me consta que son muchos ya los que os siguen. Me consta, es verdad. Chicos, ¿cómo se titula este tema? Este tema... Os he pillado. Sí, me has pillado. No, o The Western Plain. Ah, es verdad. Traducción simultánea, por favor. Bueno, es un western. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, es muy especial porque ya de entrada era el con el que se arrancaban todas las entrevistas. Rory Gallagher era un tío muy, sobre todo, muy tímido. Entonces lo que hacía es que aparecía en las entrevistas con una guitarra, hablaba lo justo y se arrancaba con este tema en muchas ocasiones. Y luego, bueno, pues es una mezcla, es un western en cuanto a la letra, pues de lo más americano, pero luego lleva una afinación irlandesa. Entonces me costó un montón sacarla, sobre todo dar con la afinación, que es la que se utiliza en Irlanda para tocar con las gaitas. Ah, va afinada en la misma nota que las gaitas, entonces hasta que di con eso, pues bastante complicado. Pues suena fenomenal. La verdad sí, es que tiene ese toque que gusta, claro que sí. Bueno, vamos a recapitular un poco. Os iniciabais como banda, como Good Taste, hace apenas un año. Uh-huh. Pero... Octubre de 2011, más o menos, ¿no? ¿Octubre? Octubre. Sí. Bueno, o sea, menos de un año. Sí. Bien, bien. Y ya habéis hecho actuaciones, habéis dado conciertos. La verdad que sí, hemos tenido suerte porque hemos tenido muy buena acogida, la crítica ha sido buenísima y hemos tocado en un montón de sitios y la experiencia ha sido muy positiva. Uh-huh. Y... nada, ahora a seguir tocando y a esperar ese festival internacional al que vamos a acudir en Irlanda, al pueblo de Ballyshannon, que es el pueblo natal de Rory Gallagher, donde estaremos allí a partir del 31 de mayo, o sea, la semana que pues viene. O sea, ya os vais. Sí, nos vamos ya, volamos a Irlanda la semana que viene, el jueves yo creo que es. Y nada, tocaremos allí el viernes y el sábado. Uh-huh. ¿Ya habéis estado anteriormente en este punto? Yo había estado, pero al otro lado. Había estado viendo el festival, sí. Estuve el año pasado. O sea, que ya es un evento que se viene realizando desde hace tiempo. Sí, lleva un montón de años sí. Ya. Ajá. Además, es un festival que va creciendo. Empezó de una manera muy modesta, a la vez que va creciendo un poco el mito de Rory Gallagher, acompañado pues por Internet, por todo el tema de los vídeos y demás. Sí. Ah, pensé que ibas a decir algo, Moncho. No, nada, que bueno, que iremos este año representando como único grupo español como grupo tributo a Rory Gallagher, vamos nosotros. Uh-huh. Y bueno, tenemos la suerte y la satisfacción de poder ir allí y hacer nuestro repertorio uh-huh. y defenderlo lo mejor que podamos. Quizás sea un artista, un músico Rory Gallagher, que no sea muy conocido en España. Es curiosamente, que, bueno, sí. No, es un artista quizás un poco maldito, quiero decir, es un guitarrista de primer nivel de los años 70, pero no muy conocido en el mundo, ¿no? En Irlanda, por supuesto, es más que una leyenda, pero en otros ámbitos internacionales quizás no se le conozca tanto como merece. Ese es el punto también de Rory Gallagher. Y en España quizás más. O sea, en España en los 70 no entraba ese tipo de música. Y claro. En los 80 ya nos cogió con el heavy metal y quedó un poco relegado. El entonces, heavy metal y el techno. Claro. Entonces sí que hubo muchas bandas que se inspiraron y aprendieron muchísimo de él. Como es el caso de Leño, que suena los primeros discos de Leño, suena a Rory Gallagher. Además se ha reconocido por Rosendo. Los Suaves, hay un montón de grupos que sí que se inspiraron. Y era, bueno, pues sobre todo en España era un músico para músicos o para grandes entendidos de la música. Sí, que bueno, que fuera de esos circuitos ya a nivel más comercial, era desconocido. No, siempre muy respetado, pero desconocido uh-huh. en ese sentido. Bueno, yo he de reconocer que a mí me ha ocurrido, pues eso, que lo he descubierto gracias a vosotros, de charlar con vosotros y que me habéis hablado de este músico irlandés, porque yo antes no, claro. uh-huh. no le conocía. Lo que pasa es que, curiosamente, después a medida que vas escuchando temas, verás que sí que te suenan muchos, o incluso te suenan a, pues como hablábamos, a grupos españoles que se inspiraron mucho en él. Sí, que han recibido sus influencias, sí, ¿no? Era rock en estado puro, vamos. Uh-huh. Bueno, pues estábamos hablando de este festival de... Ballyshannon, creo que lo he dicho. Ballyshannon, en Irlanda, que os como vais... Ballyshannon, pero en irlandés. En irlandés, claro. Que os vais la semana que viene para Irlanda, uh-huh. y después cuando regreséis, ¿vais a realizar más conciertos por aquí, por la Tierruca, o fuera de Cantabria? Pues esperamos que sí, todos los que podamos y más, porque tenemos la fuerza, la energía y las ganas para hacerlo así, quiero decir... como grupo, formación, banda Good Taste, no llevamos mucho tiempo, pero sí que tenemos muchas ganas de hacer muchos directos y pasarlo bien uh-huh. y compartirlo con el público. Bueno, yo a Moncho le veo lanzado, ¿eh? Así que... sí. Quizás hemos hecho un poco al contrario que en otras ocasiones. Con grupos anteriores hemos estado mucho tiempo en los locales ensayando, muchísimas horas de ensayo, y hemos tocado menos. En este caso, bueno, pues sí que hemos trabajado duro, pero en poco tiempo. Y a partir de ahí ya nos hemos lanzado a tocar. Uh-huh. Vamos a escuchar otro tema que interpretáis de Rory Gallagher, Shadowplay. Uh-huh. Para mí es totalmente nuevo, así que no sé si es un poquito más cañero, más lento. Sí, es más cañero. En este caso ya tocamos todos y es de un directo. Vamos con ello. Mm-hmm. Continúas escuchando la radiografía y a nuestros invitados, miembros de la banda Good Taste, una banda cántabra, la banda cántabra, la banda, porque además sois la única banda española tributo a Rory Gallagher. Creo que hay otra, ¿no? Hay ¿sí? otra en Madrid. Hay otra, bueno, sí. Hay una en Madrid, bueno, sí. Da igual, sí. Como no nos oyen, la banda. Bien, chicos, ¿para cuándo la grabación de un disco? Bueno, eso, bueno, ahora ya se sabe que bueno, con pocos medios se pueden hacer cosillas y sí que vamos trabajando en ello, pero la intención es rodar los temas y llegar a hacer algo diferente, ¿no? Estamos trabajando sobre ellos y haciendo arreglos, y lo que sí nos gustaría es bueno, pues llegar a plasmarlo cuando tengamos algo dentro de lo que es un tributo, pues algo un poquitín propio, ¿no? O sea, que vais sin prisa, ¿no? Es decir, sí, cuando sí. vosotros veáis que es el momento y... Vamos con buen paso, que es lo que de lo que se trata. Que cuando tengáis buen material. Claro. Uh-huh. Y después, más a largo plazo, yo sé que es difícil, pero... La proyección de la banda, una banda tributo como esta, ¿cuál es así? ¿Cómo lo veis? Pues, en un futuro medio. Pues un poco la línea que llevamos. Mucho directo y lo que vaya surgiendo. Pues como es el caso del Festival de Valisano, que surgió uh-huh. y para allá vamos. Y que hay colectivos de forofos de Rory Gallagher por todo el mundo con los que ya tenemos contacto. Se va moviendo un poco el tema de los festivales y sí que creo que vamos a rodar bastante por distintos festivales. Eso está muy bien. Y yo creo que por parte del público, yo al menos lo que he podido comprobar aquí en Torrelavega cuando os he visto un concierto, es que la respuesta es muy buena. Además se crea muy buen ambiente en el concierto, sí, en los conciertos. Tiene muy buena acogida. El directo que hacemos es bastante potente, está bastante empastado y apretado y funciona muy bien. O sea, tanto por la gente que... No conoce tanto a Rory Gallagher como los grandes forofos, que, como dice Julio, son unos cuantos en España. Pues la verdad es que hemos tenido muy buena acogida. Por ejemplo, cuando estuvimos en Portugalete con estos de las redes sociales, el Facebook y estas cosas, pues entras en contacto con gente cercana al gusto musical cerca de Rory Gallagher, ¿no? Que van, acuden a tu concierto y están encantados contigo. Y la verdad es que, aparte de hacer buenos amigos, como que es una satisfacción poder... comprobar que lo que haces funciona y suena bien. Y claro, también es una responsabilidad, ¿no? Porque poneros delante de gente que es súper fan o muy puristas, y sobre todo tú, Julio, que estás ahí al frente, aspecto físico, claro, voz, música, sí. Eso también debe imponer un poco, ¿no? Sí, sobre todo los primeros conciertos, mucho porque te enfrentas a gente que conoce perfectamente los temas. Entonces, bueno, lo que sí he intentado es retomar o llegar un poco al sonido de la época, volver a lo básico, que al final es un ampli de válvulas y un cable, no lleva más, y es un poco a lo que he querido llegar. Luego la parte de interpretación, sobre todo hay una base muy, muy ensayada, y luego hay mucha improvisación, que es lo que se hacía en esa época y un poco lo que puede dar feeling en un directo, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no te cortes el pelo. No creo. Porque por las fotos que he estado viendo por internet de Rory Gallagher, siempre llevaba así, ¿no? Una imagen un poco, el pelo un poco largo, sí. ¿No? Sus patillas y tal. Bueno, ¿cómo estás tú ahora, más o sí, menos? Es un parecido más que sospechoso, ¿eh? Así que no solo como músico, sino como actor. Ya te tienes que meter en el papel. Pues fíjate, sí que otra cosa que nos va a ayudar además mucho es que se está proyectando una película de su vida. Está Hollywood detrás de ello y, o sea, bueno, es una cosa que supe... ¿Todavía no se ha hecho? No, no. Están, bueno, pues recopilando datos. Tuve la suerte de conocer al director en Valisano en el año pasado. Y otro también se quedó muy pegado conmigo. Mira que le vemos en la gran pantalla, Julio. Lo estoy viendo. No, bueno, estas cosas de Hollywood ya sabes que colocarán a alguien conocido y... Bueno, o igual no, igual mejor una cara desconocida para que la gente se centre bien en el... Pues, si dependiera de mí... ¿Verdad? Tú imagínate a Brad Pitt haciendo de Rory Gallagher. Pues no, porque ya la gente le conoce mucho y entonces tú vas a estar viendo la película y estás viendo a Brad Pitt, no a Rory Gallagher. Entonces, pero si contratan a Julio, como no te conocen, oye... Pues fenomenal. Hay que convencer a los de la industria, a ver. Bueno, a ver, nosotros, si piensan igual que tú. Nosotros lanzamos el mensaje. Ahí queda eso. A través de las ondas y de internet nunca se sabe. Que cualquier día te vemos desfilando por la alfombra roja. Oscar, actor revelación. Bueno, aquí queda grabado, ¿eh? Así que ya veremos dentro del tiempo. Muy bien, chicos, pues el tiempo se nos termina. no me queda más que desearos mucha M para ese concierto. Muy bien, muchísimas gracias. El festival de Irlanda en el pueblo natal de Rory Gallagher, que sea todo un éxito. Muchísimas gracias. Y a ver cuándo van surgiendo nuevos conciertos por aquí. Pues sí, te iremos contando, porque sí, además sé que lo publicas y a través de las redes sociales y lo cuentas en la radio. Por supuesto, que, claro que sí. Informada. Estarás informada, Patricia. Muy bien, así me gusta. Bien, pues han estado con nosotros Julio Somoano, guitarrista, voz y doble de Rory Gallagher, actor ya también, y Moncho Ruiz Raba, que es el bajo de Good Taste, banda cántabra, tributo a Rory Gallagher. También un saludo para Sergio Leñero, que es el batería, y para Pablo, amigo también de la formación, y para Eugenio, que es el que nos va a acompañar al técnico sonido también, Pablo. Ah, claro, claro, tenéis. Ah, y Pablo también, es verdad, los dos. Bueno, pues nada, a ver, surcando los mares hasta Irlanda. A ver. Y Eugenio, el próximo día sí que te pones delante del micrófono. Para acá a hablar con nosotros. Sí, él guiña el ojo. Yo tengo que transmitirlo porque esto en la radio no se te ve, ¿eh? Muy bien, pues muchísimas gracias, chicos, gracias y hasta la próxima. Un placer, hasta luego. Come a cacao, diggy, come a cacao, diggy, diggy, yeah.